¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y el día de hoy voy a hacer un monólogo muy distinto. Hoy quiero darle la vuelta. No nos vamos a reír de las noticias. Ya todos sabemos que Duarte va a salir libre muy pronto. Todos sabemos que Donald Trump tiene un pelo muy cagado. Todos sabemos que Peña Nieto es medio güey. En fin, en fin. Entonces, hoy quiero dirigirme a ustedes y hacer referencia a los comentarios que han hecho. Hace unos meses hicimos un programa en donde Jesús Guzmán respondía a sus comentarios con una gran cantidad o un grado determinado de humor y de ironía, pero hoy lo quiero hacer totalmente en otro tono, y quiero dirigirme a ustedes con respecto al audio de los últimos programas, que ha habido muchos comentarios, y lo sé, estoy totalmente consciente. Yo sé que el audio ha estado de la chingada, en palabras de ustedes, y hay quienes lo han puesto todavía peor, pero así es, el audio ha estado mal. Pero quiero aclarar que esto no ha sido siempre, esto no ha sido cosa de siempre. El programa empezó muy bien, siempre se ha visto de la mejor manera y escuchado de la mejor manera. Esto ha sido de los cuatro últimos programas hacia acá. Esto fue después del programa de Javier Poza, o sea, el de Michelle Rodríguez, el de los medallistas olímpicos, el de Inés Sáenz y ahora el de Verónica Toussaint. Ya tomamos medidas, ya se mejoró el audio, pero quiero que sepan que no es general, porque hay muchos que dicen que el canal está muy padre y que lo que hacemos está muy padre, pero que el audio está mal siempre, y no es siempre. Llevamos 40 y tantos programas y en realidad han sido los últimos 4, pero este programa empezó al revés de como debió haber sido. Hasta los mismos youtubers y bloggers me han dicho, como el Escorpión Dorado, Chumel, el Whatever, me dijeron: empezaste al revés. Porque yo llegaba a sus casas para hacer la entrevista con un equipo de cámaras, luces, audio con lavaliers, grabadora, una chava que detiene el boom. O sea, un equipo de verdad profesional, como si fuera un canal de televisión. Así empezó este programa y así ha sido los 38 o 40 programas que ustedes conocen y han visto y que están aquí en la lista. Y me dijeron: empezaste al revés. Aquí en YouTube empiezas primero de menos y luego vas a más. O sea, empiezas con lo que tengas y ya cuando te empieza a generar una ganancia que te dé para pagar esta producción que traes, entonces lo haces. Pero ahorita grábate con tu celular, grábate como sea. Entonces, pues sí, después de 30 y tantos o 40 y tantos programas de estarlo financiando de mi bolsa, empezó a golpear un poco el presupuesto y empezamos a cortar algunos gastos. Quizá acortamos gastos en donde no se debió, de que era la parte del audio. Pero ya se tomaron medidas para solucionarlo, ya está solucionado. Espero que este programa lo puedan escuchar bien y que no me quede mal la gente de aquí de producción. Y pues ya está, ¿no? Tenemos un gran invitado el día de hoy, pero quería hacerles saber que sí los escucho y que sí los leo y que pues sí tomamos medidas, porque al final de cuentas este programa lo hacemos por gusto. Siempre lo he dicho, lo hago por gusto. Sí, no vivo de este programa, definitivamente no. A lo mejor mañana que nos hagamos virales y que algo suceda y tengamos millones de vistas y de suscriptores, pues la cosa cambiará. Pero el día de hoy de verdad lo hacemos por mucho gusto, pero también quiero que ustedes estén a gusto y que lo disfruten. Así que ahí está, resuelto el audio, y tenemos un invitado que es un gran comediante, es alguien muy simpático, tiene la habilidad y el colmillo para pararse en el escenario que quiera y hacer reír a todo el mundo a su alrededor. Además de que es hijo de un gran comediante a quien yo respeto y admiro mucho. Está con nosotros Lalo Manzano, aquí en La Luna, con Jesús Guzmán y con buen audio. ¡Empezamos! En La Luna, con Jesús Guzmán. Señores, pues ya lo dijimos en el monólogo y nada más voy a usar una frase que utiliza él porque le viene como anillo al dedo. De casta le viene al galgo. Aquí está con nosotros Lalo Manzano. Gracias por venir al programa, de verdad. No, un placer. Qué bueno que te pudiste dar una vuelta. que te pudiste dar una vuelta aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo aquí. Siempre que te veo me regocijas el alma. ¿Ah, sí? Tienes un carisma que a mí me llama mucho la atención. Me gusta mucho tu humor. Así, gracias, qué bueno, mucha gente. ¡Y todo! Así, ¡todo seco! ¡Mucha carisma! ¿No? ¡Todo sí. seco! Qué bueno. ¿Y cómo, agüita? ¿Y cómo va el trabajo? Mal. Luego me preguntan, oye, ¿cómo estás? Yo digo, mal. Sí. ¿Por? Pues porque si te digo que bien, te voy a dar envidia. Para como está la situación, cabrón. Para como hay la cosa, ¿viste? No, que todo el mundo está sin chamba y todo. ¿Para qué generarse enemigos? Exacto. ¿No? Exacto. Entonces manejo perfil bajo. De hecho, sí. Me siento, estoy así. Ya sabes, sí. Me subo al metro precisamente para que digan. Y me tomo fotos en el metro para que digan. López Obradoreas, entonces. ¡López Obradoreas! ¡Qué bonito! Claro, ahí está. Parado en la puertita. Le está yendo mal este. ¿Te fijas cómo el güey tiene cara de asco en el metro? La foto que le tomaron. Así. Que dijo, tómenme, la tómenla, para que vean que me subo, pero está así. Sí, no, está en el grossy move. Sí. Incluso me pongo a imitar a los polivoces para que digan, ah, no, sí, está muy necesitado. Y a ver, mi muchachito. Y empiezo a hacerle al polivoz. Esa voz, esos personajes. Bueno, aparte, usted también hace imitaciones, señor. Sí, bueno, sí, pero no a ese nivel. Sí, ¿cómo no? A ese nivel. Bueno, los haces mejor. Es que tú creciste envuelto en todo ese ambiente. Sí, güey. ¿Cómo? Neta. Yo nací en jajaja Harvard. Sí, exacto. Sí. En la casa de los mejores comediantes, ¿verdad? De pero sí, porque, a ver, porque luego dicen que los, y es una verdad, en muchos comediantes en su casa el cliché de son que bien amargados, hijos... ¿no? Y que son, no, es una realidad, esa es una realidad. La mayoría de los comediantes terminamos en amargura, güey. ¿Por qué? ¡No lo sé, cabrón! Exacto. ¡Yo tampoco! No, pero... ¿Qué? Así... Pero a ver, mira. Inventando cosas, sí, haciendo escándalos, bien New York y la chica. Exacto, sí, dicen. Enfermando, autoenfermándose. Sí. En fin. Pero bueno, la gente no está entendiendo de qué estamos hablando. Pero sí, saben, ¿cómo no? Pendejos no son. ¿No? Okay. No. La audiencia que tú tienes es elitista y cultural. No tienen idea de qué estamos. ¡Carlitos Espejelp! Ya. Estábamos hablando un poco de eso detrás de, pero... Carlitos, es una... si nos estás viendo, hermano, así, mira. Eso es típico. Así te va a quedar el culo. No, ya. Es y que... si no lo viste, así. Si cortan esa... ¡Acá tengo la otra, cabrón! Ay, güey, no, bueno. Dicen que los comediantes generalmente vienen de un punto de tristeza, de amargura... ¿Vienen? De dolor, sí, que mucho de la comedia, no todos, no necesariamente, no es una regla general, pero generalmente vienen de tristeza y de casas abandonadas, maltrato en su casa, bullying, etcétera, etcétera. Y que es, hay un documental americano que se llama Que la comedia viene de la miseria. Ya. Yeah. Entonces, es como una de autodefensa y es como este, me tengo que volver el cagadito y hacer reír a todos a mi alrededor y hacer que así la gente yo le guste y le caga bien. Okay. Esa es una. Una teoría. Y la otra teoría es de te vas volviendo, ¿no? Sí, entonces, yo conozco más ese que el primero. Sí. Porque sin lugar a duda la risa es la cortesía de la locura, güey. Ay, qué bonito. Muy bonito. Sí. Es la cortesía de la locura. De la locura. La locura te brinda una cortesía y te ríes, cabrón. Exacto. Entonces depende de tu grado de locura. Pero no, yo creo que la comedia la vives hoy en día con una rapidez en la que vivimos, güey. De que ves algo y se cae alguien, te ríes. Si te dedicas a esto, ¿entiendes la comedia? Esa es la comedia involuntaria. ¡A huevo! Y la risa ojete. ¡Te burlas! ¡Te burlas del puto! La risa ojete. Pero sí, el hecho de ser comediante te lleva a conocer los lindeles de la comedia, porque la comedia es cosa seria. Sí, claro. O sea, hacer reír es cosa seria, güey. Sí. Entonces, como que ya te cuentan un chiste y ya te lo sabes, güey. Entonces, como que te ríes por cortesía. Exacto. Qué bonito, lo voy a usar, güey. Hay niveles de risa de cortesía. Hay de cortesía a lástima, ¿no? También la risa de lástima, ¿no? Así, sí. No, la de... Tu casa era... ¿La risa constante, en serio, o sí? No, papá... te explico. El hecho de ser hijo de una institución de la comedia me dio la oportunidad de ver y vivir cómo creaban los personajes, cómo los escribían Mauricio Clef, Enrique Cuenca, mi tío, en paz descanse, Enrique Cuenca, Dios lo tenga, fuego lento, y mi papá, güey. Entonces yo sí tuve la oportunidad de ver todo ese pedo, pero también viví en la casa de un señor que era muy... Tú sabes que en el ambiente mi papá no está quemado ni por drogadicto, ni por ratero, ni por... Claro. O sea, es una persona súper recta, güey. Ni prepotente, ni mala onda. O sea, a lo mejor hasta mamón porque era muy recto, ¿no? Pero siempre, pero al final de la historia tú ves a don Eduardo Manzón y dices, es un rey, cabrón. También era un señor, claro, muy culto, ¿no? Muy, es. Muy admirador de las artes. Es. Hay veces que se le había quitado en algún punto. No es gripa, ¿no? Con dos apendejolín. Se los apendejó ya, chingón. Dos bañitos de pueblo, una vueltecita por ahí. El baño de pueblo, exacto. Qué lindo. Qué lindo es el baño de pueblo. Ay, me encanta. Es muy bonito. Meterme. El baño... hay unas miau bien ricas, güey. ¿No? Híjole, no. ¿Tú te has bañado no, con no, el pueblo? No, no, sí. Sí. Una gallinita de patio. Es que me vino. Sí, de ese que chiquita, no importa, tírate un pedo, yo pago todo lo que rompas del culo. Y sí, te la. Y tú como te ven güerito. Es que me vino a la mente algo, no lo voy a decir en cada ¡Que no, lo no, diga! No. Estamos en la luna, Jesús Guzmán, por favor. Nadie nos va a escuchar, güey. No, está muy mal. ¡Saca ya, la caca! No. Yo te voy a compartir lo que no, me preguntes, no, cosas no, muy no, cabronas. No, porque voy a ser muy amable, muy amigo, muy ¿de qué? Amistoso, muy lindo. No, valga madre. ¿No? Así de chingue su madre, sí. Cuéntanos okay. Cuando te cogiste tu gato. Exacto. Cuéntanos. ¿Por qué vi rosado al gato? ¿Por qué vi que tienes como un gato mandril? Ahí en tu casa, así floreada por atrás. Así. Hasta camina en dos patas y sambo. Hasta camina en los labios de Johnny Laboriel, güey. Pareces una rosa. Estoy cagado. Sí, güey. Hijo, entonces, bueno, tu papá es muy culto. Sí. Le gusta cabrón, la ópera y el cabrón. Arte y muchas cosas. O sea, no era un comediante. Hablo de era, bueno, es que estoy hablando precisamente de los días de los Polibos. ¿De Gloria? Enfocando. Sí. Pero no era de estos comediantes, porque, y estoy hablando también de sus inicios, que llegaron y, ay, es bien cagado, y entonces pues la hace y mira como que hace voz. O sea, estaba preparado. ¿Qué? ¿No? Se fue cultivando en el camino, sí, porque vio que la cultura era parte de llevar una buena comedia. Ejemplo, si están hablando de política, él entraba a hablar de política con conocimiento de causa, pero le metía el gag. Claro. Hablaban de medicina y sacaba chiste galeno, o sea, sí. No se dejaba como apabullar por los temas. Entonces claro. Empezó a cultivarse mucho. Claro. Y eso fue muy rígido para nosotros, porque tú de niño, güey, quieres estar arriba del árbol, cabrón, jugando, aventándote, te caes. Y no quieres estar sentado en el piano, ¿no? Claro. No, güey. Ni quieres estar leyendo un libro de nada. Sí, exacto. En aquel entonces había jueguitos de los de Game Boy. ¡Puta! De fútbol americano y la chingada que eran rayitas. Y... Ah, ok. Fuiste muy moderno, ¿eh? Yo pensé que ibas a hablar del Mesapong y de cosas así. Pues Atari, güey, claro. Y en Televisa. Sí, media hora, güey. Horas de puta diversión. Asteroids. Oye, y toda parte de que era... Tuc. Sí, todavía vi él. Ay, no le di bien en chinga la pelota. Se me fue, güey. O sea, tú no querías estar acá estudiando ni mi madre. Entonces, claro. Sí era como que frustrante. Pero eso también, ¿sabes qué pasó? ¿Qué me hizo a mí como que decidir seguir con esa historia? Yo me acordaba que llegábamos a lugares y cuando veían a mi papá, en la cara que ellos ponían fue el percutor. De que yo decidiera, yo quiero eso, güey. Claro. O sea, la gente estaba comiendo, cabrón. Y de repente volteaba, veía a mi papá y la reacción era esta, güey. Qué chingón. Esa madre. Yo dije, güey, yo sí, quiero así. Sí, qué bonito, qué bonito. Qué belleza, yo quiero así. Un día mi papá me preguntó, oye, mijo, ¿y tú qué quieres ser de grande? Y yo, chamaco, vamos pendejo. Vamos a hacer un pacto, ¿por qué, güey? Vamos a pactar. Te voy a interrumpir. ¿Por? Sí, te voy a hacer un pacto. Cada vez que digas algo que tu papá dijo, lo puedes hacer en uno de sus personajes. Por favor. A huevo. Ok, entonces tu papá te dijo. A huevo. Por favor. Digo, para no darle alegría un poco. Estábamos sentados en la mesa y mi papá me dijo, ¿te acuerdas del huichangüer? Sí, por supuesto. Mi papá me dijo, ¿y tú qué quieres ser de grande, pinche mastachón? Y yo le dije, yo quiero ser mejor que tú, huichangüer. ¡Me mató a la verga! ¡Hijo! ¡Párate de la mesa! ¡Párate de la mesa, pinche! ¡Ah, no, de cosas! ¡Párate de la mesa, pinche! ¡Rata asquerosa! ¡Te vas sin comer a tu cuarto, rata asquerosa! ¡Ojalá te caiga un rayo, pinche mortallón! ¡Y me fui a la chingada! ¿En serio? Él no entendió. ¿Quieres ser mejor que tú? Sí. ¡Wow! Porque yo dije, si mi papá logra esto con la gente, güey, yo quiero superar eso. ¿Superar eso? Pero nunca fue pegarle en el ego de yo pienso de destronar tu reina. No, güey, yo no tenía 11 años, cabrón. Yo no tenía la capacidad de entender lo que había dicho, pero sí quería algo más. ¿Por qué te sale el otro? Porque también se chico. ¿Qué? Ay, no sé, mi comandante. Es decir, siempre lo he ignorado, mi comandante. Parece leche. Muy díscolo, no, pues es muy que díscolo. Los viví, güey, los viví. Sí, pues por supuesto. Creciste con ellos. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Era una familia? Y era un ambiente padre, era un ambiente de reunirse fuera de cámaras, reunirse tu papá con Enrique, estando sus hijos. Se reunían en fiestas masivas con Chabelo, con Manolo Muñoz, con Marquitos de Muñiz, con las celebridades de esa época, pero ellos agarraban su pedo aparte. Ok. Obvio. Sí. Se abrían, se hacían su privado. Y cuando se juntaba mi papá y Enrique a trabajar con Mauricio, se encerraban en el estudio de mi papá. Entonces, cuando podía colarme y terminaba mi tarea y me podía colar a la oficina de mi papá, me sentaba calladito y yo veía, güey, cómo creaban los sketches, cómo le daban vida. Fue algo que Dios me dio la fortuna de vivir y creo que eso no hay cómo explicarlo, güey. Sí, me imagino que ha sido una experiencia. Yo creo que él quiere saber qué se sintió. Increíble, sí. Yo estaba en aparte que yo estaba en mi faceta esponja, güey. Ajá, o sea, absorbías todo así de succionados. Sí, entonces, dijiste, venga madre, cámaras ahí. Hijazo de mi vida, o sea. Todas las... O sea, nunca había... O sea, entiendo que te salga tu papá, pero ¿por qué te sale el otro? Está increíble. Y bien. Sí. Bien. O sea, ¿podrías tú estarte cambiando de lado y estarte contestando y haciendo los sí, dos, güey? Sí, claro, sin claro, pedos. Claro. Sí, y estuviste parodiando, eso es lo más chistoso. Y nos tocó a mi equipo... Tú estabas en el equipo enemigo, ya me brinqué ahorita, pero estábamos en distintos equipos y le tocó a mi equipo hacer a los polivoces. Ok. Y yo tenía todo el tiempo así de, me está quemando este lado porque tengo la mirada de Lalo. No, y yo acá, del partido de fútbol, mi comandante. O sea, que, ¿te tocó hacer a Juanito Garis? Sí, ¿eh? Tantito, sí. Ah, qué caray. Sí, sí, sí. Eso es ridículo, mi comandante. Así, okay. Me encantaba cuando se dormía con los ojos abiertos. Oye, pero... Cuidado, ¿ves por qué lo detengo, güey? No puedo. Eres un pendejo, porque no se te puede dejar solo. No se te puede dejar solo. O sea, hay que estar con cuidado. Pues hay que estar con cuidado. ¿Cómo se quedaba dormido, güey? 3-2. Te la hipermamas bien, cabrón, güey. No, güey. Eres un pendejo. Ay, güey. Oye, te amo muy, cabrón. Y yo decía que tu papá se preparaba porque manejaba ciertos niveles que hoy no veo en muchos actores que hacen comedia. Y que por ejemplo, esto lo hemos comentado también, el señor director que está aquí atrás de las cámaras. Y gracias, Carmen. Traes todo un staff, güey. No, está cañón, sí, mira. El público allá atrás. Así, gracias, miren, a todos por venir. Sí. A todos ustedes. Pero tu papá cuando hacía La Gallona Fafa se estaba haciendo en realidad una caricatura. Una parodia. Una parodia de Pedro Armendáriz. Sí. Y luego nos tocó verlo en un sketch haciendo a Pedro Armendáriz. Y no estaba haciendo a La Gallona Fafa. No. Le bajó las rayitas y entonces hacía otra cosa. Y eso se nota. Es que mi papá tiene agradece. Cualidades muy cabronas. Sí. Es un excelente actor. Hasta hablábamos de un día haciendo a La Gallona Fafa. Esto también lo platicaba con otra persona. Hay una parte donde, ya ves que siempre él siempre estaba muerto de hambre, el pobre, y el Juan Garza era el único. Corta. Era así. Que hay una... Hay una donde está viendo que se está comiendo la torta Juan Garzón y hace la cara así de se ve que está bien buena. Así de, sí. Pero te juro que lo ves que se está comiendo la torta en su mente, güey. O sea, del antojo, sí. Y los ojos se le salen, sí. Así. Era muy bueno expresando con la cara. Es que es interpretando. Un excelente actor. Era un gran actor, sí. Muy es un gran actor, es un extraordinario músico. Uh-huh. Entonces tiene unas cualidades que dices, no nada más fueron creadores de personajes y fueron... Todos los personajes de los polivoces fueron extraídos o del popul o de celebridades. Uh-huh. Entonces tú veías a alguien a huevo cuando veías a ese personaje. Eso les dio una penetración y un engagement, un enganche con el público que no se ha repetido y no se va a volver a repetir. Aparte, no había tanto apoyo televisivo. Había eso y ya. Ahora, tú traes la escuela de él. Más aparte traes la escuela de esa época, de la comedia y de la escena en aquel entonces y más lo que has recorrido hasta ahorita. Sí. ¿A ti te gustaría repetir eso? Que se diera... ¿Qué? Hacer algo así, hacer personajes, encontrar a lo mejor a alguien que sea como tu espejo y tu pareja de ideal. No. ¿No te gustaría hacer eso? Lo probé con mi hermano, ajá, Ariel Manzano, excelente comediante. Vivimos 10 años como los heredados. Sí. Fue maravilloso esa época, sí. Ya lo viví, ya lo hice. No llegamos a los lindeles de los polivoces. Hay que entender algo, no va a volver a haber y ni habrá como los polivoces. No. O sea, no hay posibilidades que nos permitan... Ni televisivamente, ni orgánicamente, ni no hay, no se puede. Es imposible. Es así, no es se así. Puede, güey, a la chingada. No hay. Y yo estoy muy contento con lo que he caminado, con mis logros. Porque mucha gente me dice, oye, ¿a ti te pesa? La clásica pregunta, güey. Sí. ¿No te pesa ser hijo de Eduardo Manzano? Digo, no, güey, no me siento el pípila, al contrario, lo doy gracias a Dios. Es que ¿sabes qué pasa? Lo llevo a justificar hasta cierto punto. Que cuando eres hijo de alguien que explotó, sí. Y quieres dedicarte un poco a lo mismo, es o tienes toda la mesa puesta y tienes el caminito ya hasta podado, ¿no? O pasa todo lo contrario y te empiezan a comparar y empiezas... Eso también es cierto. Los hay que no tienen el talento del papá. Y entonces, desgraciadamente, como llevas el apellido o el nombre, te están comparando. Sí. En lugar de quererte despegar y ser tú un artista único, ¿no? Entonces, hay esas dos vertientes. Pero ahí, como tú como hijo necesitas tomar la decisión de dos vertientes también. A ver. O quieres ser como él y van a pasar dos cosas. Lo logras y hasta ahí llegaste porque ya no tienes más aspiraciones porque no tuviste ningún otro ejemplo de éxito. Exacto. O... No, o te superarte a ti nada más esa mes, esa día meta. A huevo, o superarte a ti día a día y decidir, ok, tengo la escuela, tengo esto, voy a forjarme mi personalidad, mi tipo de comedia, vives el hoy, vives los tiempos y te adaptas a los tiempos y vas evolucionando con la juventud. Tú y yo ya no somos chavitos, güey, pero nos compenetramos muy cabrón con los millennials. Claro. ¿Quiénes son los...? ¿Es un grupo de amigos tuyos? Sí. De hecho, tocan en las mañanas. ¿Quién? Somos los millennials, ¿no? ¿Qué quieren? Platicar, ¿no? Sí. ¿Cuántos son? ¡Tres! ¡Platiquen! ¡Tonto eres! ¡Qué tonto eres! Chico. ¿Por qué, güey? No. ¿Te gustan mis videos virales? Sí, me gustan tus videos virales. Está muy bonito. Estoy grueso, pero me veo delgado, ¿no? Está muy bonito. Sí. Tienes que sumarle todo lo que fuiste acumulando desde que creciste. O sea, lo que vivías en tu casa, lo que aprendiste de tu papá. Todo eso se te queda como teoría. ¿Por qué no lo llevas a la práctica? Cuando tienes la oportunidad de llevarlo a la práctica, dices, ¡ay, cabrón! Sí. ¡Ay, cabrón! Y empiezas a abrir el canal de, si me conecto con mi papá y le empiezo a sacar la información que necesito para hacer esto, creo que me va a ir bien. Entonces conecté con mi papá como gran amigo y somos, no nos hablamos, me dice, le digo... Tengo un mastrazo, la neta me concha muy cabrón. Me dice. Pero. ¿Y pero hazlo como Al Pacino. Pero en español. He says, man, I get told me, okay. Revenga. And I tell. So he tells me. So. I'm here and he's telling me. That ¿Te puedo grabar, güey, por fin? Así aunque estemos grabando. Estamos grabando, pero grábame. Es que esto me lo quiero llevar. Es más, lo voy a subir a Instagram. Está muy bonito. A huevo, permítanme. Ustedes sigan grabando, pero déjame divertirme, por favor, porque... A huevo. Listo, 5. Tenemos audio, 4. Lo que hace uno cuando quiere mucho al invitado y es su amigo y es lindo. 3. Corriendo cámara. ¡Silencio, se graba! 2. Ok, Al Pacino. Tratando de decir el le digo, me dijo, me dice, le digo. Sí, claro, por favor, para sincronizar audio. Gracias. So, I tell him. So he tells me. So then I tell him. And he tells me that I tell him. That he tells me that I tell him. That's all. We didn't say anything. Y puede haber un amigo, puede haber un amigo. ¡Corte! Gracias. Exacto, muy bonito. Déjame terminar. Muy bonito. Lo voy a subir. ¿A dónde lo quieren que lo suba? A donde tú quieras. A Facebook, güey. Pues ahí está, muy bonito. ¿Quieren verlo? Véanlo. ¿Cuándo va a ser esto? Esto sale mañana. Esto sale mañana, ¿no? Sí. ¿O esto está en vivo hoy? No, sale mañana. Sale mañana. Ok. Y ahora, yéndonos a lo tuyo. Guerra de chistes. Sí. ¿Qué? ¿Sigue? ¿Seguirá? No, se acabó. ¿Pero va a volver a regresar? No. Sí. ¿Qué te ha dado...? ¿Qué popularidad? ¿Qué representó para ti Guerra de Chistes? Me dio la popularidad. Ok. Yo empecé hace 28 años en bares porque mi papá no me quiso apoyar, güey. Sí, me imagino. Mi papá dijo, no. Fue el típico caso de, no, ¿te quieres dedicar a lo mismo? No. Sí, no, no, él se negó desde que le hice la pregunta y le dije, ¿qué quería ser mejor que tú, güey, chagüero? Toda la verga por el lomo del chile así. Mi culo chifló 2 kilómetros. Y no me apoyó. Entonces, mis padres se divorcian. Curioso, esto nunca lo he dicho y lo voy a decir en tu programa, mi querido hermano. Venga, y amigo, por favor. Jesús Guzmán, nadie sabe esta historia, te la voy a compartir a ti y a toda la banda, a toda tu audiencia. Mis padres se divorcian. Yo estaba estudiando, obviamente yo era un desmadre en la escuela. Mi mamá decía, ya no te voy a pagar tus estudios. Me meto a una carrera vocacional público. Entonces, pues también llegué a ser líder de los alumnos, pero pues era de gobierno. Entonces, ya sabes, la pinche banda, padrino, ¿no? Puro... No tenía amigos, tenía puros ñeros. Eran mis compañeros, ¿no? Ñeros. Ñeros. Entonces, me salgo volando de la escuela. Y yo tuve necesidad de trabajar desde muy temprana edad porque cuando mis padres se divorcian, El resultado final fue de que mi hermana se salió de la casa, se fue a vivir a no sé dónde, creo que Italia. Nos quedamos mi hermano, mi mamá y yo solos. La economía empezó a escasear muy cabrón. Termino yo trabajando de verdulero en el mercado de Medellín. Okay. En la colonia Roma, güey. Eso no lo sabía. Nadie lo sabe. Ok. Lo estoy compartiendo. Wow. Fui verdulero, fui carnicero, fui tablajero, fui repartidor y fui ratero. ¿Ratero? Sí. Hagamos una pausa en esa... en ese tema de ratero. Sí, ¿por qué? Específica. ¿Te da miedo? No, no, me gusta. Ah, está muy ¿te gusta chingón. Mi atrevimiento de me gusta mi tu atrevimiento. Sí, me robaba sí. tapones de los carros y los vendía. ¿En serio? No, en broma. Ah, ok. Después, ¡ah, mira, no, oiga, no es cierto. No, güey, en serie, uno tras otro. ¿En serie? ¡Pá, chica, tómale, pá, chica, tómale, pá, chica! Ay, güey, está muy chingón. ¿Neta? Sí, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a eso? ¿Un año? Porque si fue de una... Ah, ok, entonces sí, sí le invertiste. Sí le, hasta sí. que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Te voy a echar la policía encima. Me dije, verga, si mi mamá se pone en contra de mí, mejor ahí le paro. Ok. Pero yo tenía el compromiso de sacar a mi familia no, adelante. No, pero no me lo dijiste bien. ¿Cómo te dijo eso tu mamá? ¿Mi mamá? O sea, ¿cómo te lo dijo? Te dijo, a ver, ay, ¿Ah, como una abuelita? Claro. Ah, bueno, mi mamá me dijo, mira, hijazo, si dejas de estar... Exacto. Si no dejas de estar robándote los tapones de los chicueros de aquí enfrente, te voy a echar a la policía para que te pudras en la cárcel. ¿Y le contestaste? No hagas eso, madre. Si no, voy a dejar de ver tu cabecita de algodón. ¡Ay! Te quiero comprar y ponerte una repisa en mi casa, cabrón. ¿Y qué es? Diciendo tus pendejadas. Ah, todo el día. Chingón, güey, está muy bonito. ¿Sabes qué personaje me encantaba de los poliboses? ¿Te acuerdas de Armando del Valle de Bravo? Que che? Claro, la policía. La policía. Siempre en vigilia. Con el extraño caso de. O lo que es lo mismo. O lo que es lo mismo. Cuidado con los rateros. Era por ahí, ¿no? Por ahí, sí, más o menos la voz, ¿no? Pues todo eso me llevó a... El socoyote. Es que había el socoyote. El socoyote vengador, man. ¿Y Armando? ¿Cuál es el que le brincaba el gusano? El gusano. Armando Arovalle de Bravo. Armando Arovalle de Bravo. Mi gusano campuzano, ¿dónde vas? Qué chorro. Paz. Oye, pero... Pero... No puede ser. Me amas, güey. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No me sale Andovas, güey. Porque es fácil. Acabo haciendo medio a Rafael Inclán, no sé por qué. Acabo haciendo a Rafael Inclán en éxtasis. Yo, así, ¡deja coraje, no te felito, hombre! ¡Deja coraje! Es que... Eso como por ahí. Es que tienes que subir la garganta y hablar como si estuvieras afónico. ¿Y entonces? Y ya de ahí le metes la voz de... ¡Está lleno de vida! Esa es la voz. ¡Vámonos, no te felito! ¡Vámonos, no te felito! Porque si le metes, sí. Si le metes el gutural, ya te estás haciendo otro lindel. Ya no. Entonces, lo que tienes que hacer es esto, don Teofilí, y meter un poquito de voz. ¡Vamos con las muchachonas, don Teofilí! ¿Por qué se maquillaba todo pálido y con ojeras, que parecía muerto? No sé. Eso, nunca entendí esa parte del... Supongo que lo sacaron de algún amigo de ellos... Que era diabético a lo mejor y era muy blanco y era ojeroso, güey. Okay. Y lo exageraron. Los hermanos Lelos eran dos vecinos de mi papá. No es cierto. Sí, güey. Sí. Que, sí. Estaba mi papá. Mi papá vivió, nació en La Guerrero, en Lerdo 126. Entonces mi abuelo fue bombero y tenía un taller de extinguidores, ¿no? Y al lado había una paletería. Los hermanos Lelos eran dos güeyes, los hijos del paletero, que estaban sentados todo el día así comiendo paleta, güey, y veían pasar a la gente. No tenían down, pero... Ya te entró como, la inocencia. Eran como muy pendejos, gente. Oye. Y de ahí sacaron ese pedo, güey. Wow. Bordolfo era Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino. El galán. Sí. Que ¡oh! ¡Que no pare! Tengo que irme, sí, pero que no que pare. Que, ¡que no pare! Oye, ya deberías de estar allá. Te quiero, güey. Tienes un llamado. Sea, sí, vas a filmar un comercial. Sí, voy a grabar un comercial. Ok. Vamos a hacer esto nuevamente, ¿no? Sí. ¿Cuándo? ¿Tú di? Ya, bueno, vamos a hacer, nos ponemos de acuerdo. Vamos por favor, ponle a todo el mundo le digo, ya vamos a empezar a repetir las entrevistas que decimos que vamos a hacer segunda parte. O sea, no repetir, a hacer la segunda parte. Y vamos ya a sé. Segunda parte. Comprométote a que me invites ahora tú a mí, a tu foro, a tu casa, a tu garage, a donde se tinchen los huevos, y yo voy. Al jardinero le valió madre. Le valió 3 kilómetros de pito. El oiga, vamos José. A grabar. No, no, no importa. Tú dime. Pero dímelo. ¡José! ¡Apaga la licuadora, José! La licuadora. Es que tu casa todo es grande, ¿verdad? Es que tengo muchos animales en la casa. ¡Ay, güey! ¡Se acabó! ¡A la mierda, señoras, señores! No estás tomando nada. Sí. ¿Jugar? Ah, no, espérate. El 5, güey. No, el 4. Ah, el 4 de agosto. Maratón de. El 4 de agosto. Vamos a, no, es que vamos a celebrar nada más los 5 años que llevo en el Fat Crew Antara. No más. Ahí en el Voilà, ahí al ladito. 5 años cada sábado. Y el señor me va a hacer el honor de acompañarme esa noche. ¿Yo? Vas a subirte al escenario y vas a hacer un poco de lo tuyo, ¿no? Ok, sí. Sí. Lo que quieras, es libre, ¿eh? Te puedes subir a hacer. 15 minutos. No. ¿Sí? No, aviéntate más. ¿Ah, sí? Aviéntate más. No te atreves. Sí, ven. Nada más háblate de mí, porque si no, sí, te voy a dejar al público destrozado. Exacto. Vas a dejar la pinche vara muy la arriba. Verga, sí. Ok, muy bonito. Si quieren ver a Lalo Manzano en acción, vénganse al Voilà el 4 de agosto, 9 de la noche. Vamos a celebrar los 5 años en el Fat Crow y me va a acompañar él. Va a estar Odindo Peirón también. Ajá. Va a estar con nosotros. Va a estar muy bonito. Va a haber otros invitados. ¿Y el 5? Y ya después hacemos. No, el 5 no voy a estar en la ciudad. ¡Yo, ¡ah! Wey, ¡el 5! ¡Yo, claro, el 5! El 5. ¡Qué mal está! Deberíamos hacer toma 2 de todo esto. No. El 5 va a estar Lalo Manzano en el Fat Crow ese sábado. Todo el show es él, solito. Los espero. El costo es... Vaya. No, hombre. Para hacer el lugar, neta, que es 350. 350 pesos. 350 pesos. Quitarle un pelón gato. ¿No? Precios generales. Pueden reservar, pueden comprar sus boletos en Ticketmaster. Aquí están los datos. ¿Qué más, cabrón? ¿El teléfono? ¿No hay teléfono? No hay teléfono. Se puede meter a Ticketmaster o comprarlos en taquilla ahí en Antara. Ahí hay un... Es la primera vez que me presento en México después de 28 años ya como Lalo Manzano en un lugar decoroso y todo eso se lo debo al señor aquí a mi izquierda, mi hermano, mi carnal, mi chile, mi velo, mi mar, mi remo, mi échamelos aquí aunque en la caca no pegue, Jesús Guzmán. Así es que los espero el 5 en Antara para que se la pasen, como dijo Luis Miguel, por debajo de la mesa. Lalo Manzano, muchas gracias. Jesús Guzmán. Lalito. Sí, quiero, hermano. Es un placer que estés aquí en casa. ¡Bye! Venga. Sí, quieren seguirme, es Lalo Manzano Comedia, pero estoy muy metido en Facebook. Okay. Me apasiona esa plataforma, hay mucha banda, te contestan, hay respuesta inmediata. Y esa sí también me gustaría en YouTube promocionarla. Jota. Sí. Te contestan de inmediato. Sí. ¿Sabes mira, qué pasa? Y sí, que he aprendido a través de la vida, cabrón, a mis 49 años, a elegir mis batallas. Ok. Y una de mis batallas que decidí no elegir es YouTube. ¿Por qué? Porque no me remunera. Y tengo un estilo de vida, tengo unas hijas que mantener, tengo una esposa. Y obviamente para 2,000, 3,000 putos pesos no me voy a estar gastando. Y la perdón, gente, perdón. Y la gente que... chinga y chinga con el audio, cabrón. O sea, está chingón. ¿Verdad que no remunera? Es el sueño de todos, pero cuando ya pruebas la cajeta, sabes que lo que te gusta es la vainilla, güey. Exactamente. Yo hago esto, me gusta hacer este programa porque me gusta esto. Sí. Esto que se da, esto que sucede. Claro, y no lo hace cualquiera, güey. Es por amor al arte. La me verdad. Queda claro. En México, sí. No puedes vivir de esto a menos que ya tengas los millones. Tengas un chingo de views y estés posicionado sí, claro. Y hables con YouTube y te paguen tu contenido y, claro. Y tengas merchandise y vendas. Y, pues, sí. Sí. Pero no me iba a desgastar en eso. Entonces, Facebook, ¿qué haces? Prefiero que monetizo. Okay. Hago mi plataforma, tengo mi contenido y me va bien. ¿Y cómo se hace? Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez más porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ay, ya se salió. Ok. Gracias.